en este caso, estuvimos hablando con un compañero de empleo agropecuario, con el ingeniero Nicolás Escarpita, que es el coordinador de la regional este. Está en Rocha, pero bueno, por supuesto tiene a su cargo lo que son los departamentos de Rocha, Maldonado, La Valleja, 33, en fin. Así que bueno, le pedimos a Nico que nos hiciera esa foto, así que bueno, lo escuchamos. Arrancando, bueno, cómo llegamos a la primavera y qué es lo que se ve para adelante. A ver qué le dijo. Hola, muy buenos días para ti y un gusto estar hablando contigo. Bueno, buen día, Gustavo. Gusto para mí también, como tú dices, siempre un lindo recuerdo del trabajo compartido y bueno, y siempre las actividades que andamos en común viéndonos. Nico, sin duda es buena cosa decir, bueno, hoy llegamos a la primavera, una estación, ya sabemos, donde se juega un partido grande, en fin. Pero hay muchas cosas, como dijimos recién, esto de biología, ¿no? Hay muchas cosas que pueden ser gracias a lo que vino de antes, o a veces van en contrario, ¿no? Porque pasamos invierno siempre hay, en fin. ¿Cómo se condice eso cuando uno mira para atrás y dice, bueno, como decía, había un libro de estadística que decía nada es bueno o malo, salvo por comparación, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Claro, bueno, hay un poco en ese sentido, es decir, que a nivel general estamos en un buen momento para la ganadería, ¿no? A nivel general, y un buen año, un buen nivel, buenos precios, o sea, en general para la ganadería, como primer aproximación grande, estamos en un buen momento. Después, referido a lo que es el y cómo se ha venido desarrollando el año, digamos que tuvimos un muy buen otoño, en general fue un buen otoño que permitió entrar con pasto al invierno, y eso es importante, porque el invierno es bastante, no hay crecimiento, la mayoría de los sistemas acá son basados en campo natural, especialmente en lo que es la cría, y bueno, esa entrada con pasto al invierno, con ganados en buen estado, permitió que sobrellevar el invierno, un invierno que en muchas zonas acá fue seco, fue menos llovedor de lo habitual, y además con bastante frío. Y con esos fríos, lo que hicieron fue secar de golpe esas pasturas, hubo una pérdida importante de calidad, pero que bueno, muchos productores lo sobrellevaron con suplementación estratégica para digerir mejor el forraje. Los fríos también hicieron que se enlenteciera bastante lo que son los verdeos, que son un complemento que es importante en estos sistemas basados en campo natural, pero donde los verdeos juegan a veces un complemento importante, sobre todo para aportar calidad. O sea, que lo que faltó básicamente en el invierno, con los mejoramientos que también estuvieron quedados, fue calidad. Y bueno, y eso, a la salida del invierno, lo que llevó fue que algunas de las categorías de recría hubiera sentido un poco más el invierno, ¿no? Ahí lo vimos en algunos monitoreos que tenemos, empezadas de vaquillones especialmente, cómo estaban en muy buen estado, en muchos casos ya con peso de entore antes de entrar al otoño, y en algunos casos pérdidas importantes de kilos durante el invierno, atribuidas un poco a eso, a la pérdida de calidad que hubo en general de las pasturas, por los fríos y por la falta de lluvias también. Pero bueno, la salida del invierno fue bastante buena, Gustavo, los ganados en buena condición corporal, las pariciones tempranas, que es algo que acá en el muchos productores han empezado a llevar las pariciones un poquito hacia atrás, digamos, prácticamente te diría a fines de invierno, arrancar con las pariciones, un poco buscando el escapar a lo que han sido varios años reiterados de seca de verano, bueno, tratando de que los ganados paran antes y se lo trenen antes, bueno, esos ganados paridos en invierno sin ninguna dificultad, y bueno, así salimos un poco del invierno, y la primavera al principio parecía que quería arrancar bien, los primeros momentos con las lindas aguas, las temperaturas agradables, y después volvieron los fríos, se estancó un poquito el tema del agua. Y bueno, te diría que hoy en el estamos en una situación ahí, a la espera de que llueva más. Una linda lluvia el fin de semana anterior, en torno a 50 milímetros en general para toda la zona. Esta hora, este fin de semana, fue muy, muy variable, poca lluvia, acá particularmente lo que fue Rocha, en general el departamento no llegó a los 10 milímetros, salvo situaciones puntuales, algo similar se puede repetir para muchas zonas de La Valleja, Maldonado entre 5 y 50 y el 33 entre 20 y 50 también. Entonces, algunas zonas agarraron buen agua y otras no, y bueno, como tú bien sabes, conocedor de la zona, acá necesitamos que en lo que es la primavera se den lluvias frecuentes. Así que bueno, el estado de los ganados bueno, las pasturas queriendo responder, falta un poquito de agua. ¿Cómo va el tema del tocría? Si tuvo realmente una inscripción, yo creo que superior a lo esperado. Hemos hablado con gente, sobre todo aquí de Maldonado, por otro lado, bueno, y la gente muy muy entusiasmada, en fin. Pero tú y bueno, y toda la gente regional debe tener sin duda una opinión más fina que la mía, ¿no? Bueno, sí, Gustavo, lo primero es eso, y que realmente está muy bueno y acompaña lo que veníamos conversando antes, ¿no? Una preocupación de la gente de querer mejorar continuamente, de querer aprovechar los momentos, y bueno, la inscripción al Procría fue un reflejo de ello, tanto en productores como en técnicos. Y bueno, y ahora en este momento están los pasos de la capacitación, bueno, será puesto inducción como título a la capacitación para técnicos, ¿no? Un poco para aproximarlos al enfoque que hay detrás del Procría, del, bueno, intensificar el ecológico. La línea de base, como se le llama, ¿eh? La línea de base, como se le llama. Sí, bueno, tratar de ver, porque hay distintas formas de trabajar la ganadería, ¿no? Y de intervenir en la ganadería y de intervenir en los predios. Entonces, bueno, la idea es que los técnicos que van a ser, los técnicos contratados, que van a ser los principales responsables de ese relacionamiento con las familias y con quienes estén a cargo de las decisiones, bueno, lo hagan bajo cierto enfoque. Entonces, bueno, ese curso viene muy bien, 200 técnicos prácticamente que lo están realizando, y muy entusiasmados, con un lindo intercambio. Así que esa parte viene muy bien, y en paralelo viene la selección de los productores, ya que superaron la inscripción, digamos, el número de productores que se puede atender. Gustavo. Gracias a Nico Scarpita, la puesta a punto un poco de la región, ¿verdad? Eso, sin duda, es interesante ver también lo que pasa en los departamentos vecinos, porque la frontera la puso al hombre, ¿no? Así que bueno, ya Nico lo resumió mucho mejor que yo.